Universo. Universo. Galaxias. Galaxias. Vía Láctea. Vía Láctea. Planetas. Planetas. Mundo. Mundo. Continentes. Continentes. Países. Países. Ciudades. Ciudades. Barrios. Calles. Calles. Personas. Personas. Babilonia. Babilonia. Mi nombre completo es Alejandro Isaac Rosero Mariño. Yo nací el 11 de abril de 1993 en Quito, Ecuador. Bueno, en la casa somos 7 en total, 3 hermanas, un hermano, papá y mamá. Y Ivonette y Pablo están más o menos por los 30 años, Yomara y Nadia alrededor de los 40 años, y papá y mamá 60 y 55 respectivamente. Estos días roban a cualquiera. Bueno, sobre Quito, que fue donde viví hasta los 19 años. Bueno, Quito es una ciudad pequeña, rodeada de muchas montañas, está en pleno valle, digamos. Y tiene, como toda ciudad, su centro, sus barrios, alrededores. Por supuesto que es más tranquilo que Buenos Aires, digamos, en el nivel de actividad laboral, actividad incluso cultural, podría decirse. Por otro lado, te llegas a conocer, digamos, con todos. Es como, en realidad, un mini barrio. Imagino por la cercanía, digamos, que tienes hacia todos los lugares. Quito, Ecuador. 0 grados, 13 minutos, 7 segundos, sur. 78 grados, 30 minutos, 35 segundos, oeste. Su superficie total es de 324 kilómetros cuadrados. Su altitud media se ubica a 2.850 metros sobre el nivel del mar. Hasta el año 2015, su población total era de 2.234.000 habitantes. Oficialmente, San Francisco de Quito es la capital política de la República de Ecuador y la más antigua de Sudamérica. Está ubicada sobre la olla de Guayabamba, en las laderas occidentales del estratovolcán activo Pichincha, en la parte oriental de los Andes. La ciudad se divide en 32 parroquias urbanas, las cuales se subdividen en barrios. La fecha de su primera fundación es incierta. Los registros más antiguos se hallan en la hacienda de Linga, alrededor del año 10.300 a.C. Es la primera ciudad declarada, junto a Cracovia, en Polonia, como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, el 8 de septiembre de 1978. Bueno, mi vida antes de llegar acá a Buenos Aires, y mucho más acomodada, vamos a decir, obviamente en el seno de la familia, uno tiene un techo, una alimentación, una comida asegurada, entre comillas, y obviamente en tu entorno te sientes más ya adaptado, ¿no? Es el lugar donde creciste y como las cosas se dan más natural, con más naturalidad, por ser el lugar donde uno nació, ¿no? Quizás se tenía también más tiempo al tener, digamos, todos esos beneficios a dedicarle a mi carrera, digamos, en este caso la música. Y por otro lado, ¿qué dejé atrás? Bueno, obviamente la familia, los amigos, los perros. Hace muchos años, cuando mis padres tenían más o menos mi edad, tenían la expectativa de estudiar una carrera en informática. Entonces se vinieron a La Plata, en donde tuvieron a una de mis hermanas, a su primera hija, Nadia. Ella nació ahí en La Plata. Y en esos años justo llegaron, justo llegó, digamos, el golpe y los años de la dictadura, y tuvieron que regresarse a Ecuador. Pero desde entonces todos mis hermanos también han viajado acá para realizar sus estudios, sus carreras respectivamente, y en repetidas ocasiones también los he podido visitar en vacaciones, ¿no? Bueno, por un lado, en esa edad mi interés estaba más que nada conocer otros lugares, otros entornos. Creo que estaba un poco agotado, digamos, también del circuito cultural en Ecuador. Y imagino que también es una cuestión más de que uno tiende a ver siempre afuera, ¿no? Y por ese lado tenía ganas de viajar, conocer otros lugares. Y bueno, Buenos Aires creo que era uno de los primeros planos o alternativas. Por otro lado, también mi familia y obviamente mis hermanos siempre me comentaron de toda la cantidad de actividad cultural que hay por acá. Y bueno, eso también me motivó bastante. Babilonia. Un viaje a través de las personas. babiloniamigrante@gmail.com. Bueno, recuerdo haber llegado en avión. Por tierra el viaje es como una semana. Quizás es más económico, pero bueno. Es una semana montado arriba de un micro. Difícil. Y el primer día... que la verdad no recuerdo muy bien, pero... imagino que habré estado ya con muchas expectativas. ¿Qué vine a buscar? Bueno, sobre todo la oportunidad de poder continuar con mis estudios, con mi carrera, en este caso la música, el piano, así como también la práctica del budo, que son artes marciales tradicionales del Japón, que también comencé en Ecuador y supe que acá en Argentina había grandes maestros, ¿no? Grandes guías. Así que creo que fue eso, más toda la actividad cultural, digamos, que fue lo que vine a buscar, ¿no? Encontré, bueno, lo que me imaginaba y más. Realmente uno de los monstruos culturales, imagino, en Latinoamérica y en el mundo es Buenos Aires, ¿no? Encontré, digamos, a las personas que me permiten todavía desarrollarme en mi carrera. Encontré, digamos, los lugares, la gente, las propuestas, los amigos también, y una especie ya de familia, diría yo, pero bueno, muchas cosas encontré, la verdad. soundcloud.com/Babilonia Migrante. El método del Bujinkan se llama Bujinkan Budo Taijutsu y es una colección de 9 linajes marciales antiguos conocidos como Ryuha. Anteriormente se llamó Bujinkan Ninpo Taijutsu, pero es conocido también con el nombre genérico de Ninjutsu, técnicas y tácticas utilizadas por los ninja. 3 de las 9 escuelas que componen la Bujinkan son de ninjutsu. Las otras 6 son de bujutsu, arte de guerra, que comprenden artes marciales tradicionales del Japón, practicadas antiguamente por los samurái. Bujinkan es una escuela tradicional de budo. Este término engloba el conocimiento técnico de las artes marciales japonesas y el conjunto de normas éticas para sus practicantes, referidas a su aplicación de manera similar a lo que representaba el bushido para los guerreros samurái. Budo originalmente significaba el camino de la vida del samurái, y hoy en día se utiliza esta palabra como un término genérico para referirse a las enseñanzas de las artes marciales tradicionales, como el kendo, el judo, aikido y karate do. Lo primero que pensé, bueno, seguramente en todas las metas, objetivos, digamos, que me propuse y todavía me propongo, digamos, en este tiempo acá. Y por otro lado, la intención de empaparme, digamos, de todo lo que pueda artísticamente en este lugar, ¿no? Que es, la verdad que es, ofrece muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y digamos, es parte del desarrollo, digamos, esencial de un artista, digamos, encontrarse en ese medio, ¿no? Con mucha gente muy comprometida, digamos, a sus respectivos campos. Y creo que eso te ayuda a desarrollarte mucho. Creo que eso, ¿no? Empaparse de arte a la final. De chiquilín te miraba de afuera, como esas cosas que nunca se alcanzan. La ñata contra el vidrio en un azul de frío, que solo fue después viviendo igual al mío. Como una escuela de todas las cosas, ya de muchacho me diste entre asombros el cigarrillo, la fe en mis sueños y una esperanza de amor. ¿Cómo olvidarte en esta quecha, cafetín de Buenos Aires? Si sos lo único en la vida que se parece a mi vieja, en tu mezcla milagrosa de sabiondos y suicidas, yo aprendí filosofía, dados timbas y la poesía cruel de no pensar más en mí. Mezcla milagrosa de sabiondos y suicidas, yo aprendí filosofía, la doctrina y la poesía cruel de no pensar más en mí. Estamos en Skype, nuestro usuario Radio Rueda. Las diferencias más notables, bueno, obviamente toda la infraestructura de la ciudad, creo que en ese sentido de Buenos Aires está bastante desarrollada a nivel de transportes o Educación también, digamos, creo que es una de las grandes diferencias en el nivel académico. Y a nivel cultural también, pese quizás a que hablamos el mismo idioma, la idiosincrasia, digamos, de las personas es distinta. Tomando en cuenta, digamos, el proceso y la historia que cada lugar tiene, ¿no? Y conlleva. Y bueno, la comida, obviamente. Pero sí, hay sus diferencias. Con el tema de los papeles me manejo bastante bien, de hecho nunca tuve ningún problema. Al ser estado asociado al Mercosur también me parece que digamos te toma menos tiempo o tienes algún beneficio a la hora de sacar los papeles. Pero actualmente tengo ya mi DNI permanente, de aquí hasta 14 años, que no sé si me quede tanto, pero bueno, no tengo que hacer más papeleo. La verdad que fue muy sencillo hacerlo y me parece que no en muchos países uno tiene, digamos, la posibilidad de hacerlo de esa forma, ¿no? Ni de quedarse tanto tiempo. Por ejemplo, sé que en países como Finlandia, Noruega, etcétera, es mucho más difícil el tema de la documentación. Más aún siendo migrante, ¿no? facebook.com/Babilonia Migrante. La mar, hoy me toca trabajar. Desde que estaba bien chavito ya no pude estudiar. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Siempre me matará. Trabajar. Sí, actualmente estoy trabajando, un medio tiempo, podría decirse, en el rubro gastronómico. Mi situación es en negro. Me parece que acá en Argentina esa es una de las cuestiones más difíciles, ¿no? La cuestión laboral es todo un tema, vamos a decir. Pero sí, estoy en negro. Las condiciones, digamos, de este trabajo en general en el rubro gastronómico no son tan propicias. Uno tiene que bancarse muchas cosas, como dicen acá. Pero bueno, es parte de sobrevivir, digamos, y parte de también lo que te impone y las condiciones que uno no tiene que aceptar, digamos, pero que tienes a la mano para poder sobrevivir. y más aún siendo artista, creo que se vuelve un poco más complicado estando en el mundo del arte, quizás. Depende de cada uno cómo lo aborda, ¿no? Pero sí, actualmente estoy trabajando. Hay otras maneras de entender el mundo. Bueno, mi rutina en los días en donde no tengo laburo es, está el tema del estudio, básicamente. Desde la mañana lo primero que hago es ponerme a practicar piano, creo. Estirar un poco, hacer un poco de ejercicio también. Cuidar mucho de mi alimentación. Después a la tarde estoy dando clases. Después recibo clases y a la noche finalmente algún entrenamiento o práctica de ninjutsu y de regreso a casa bien tarde. Alimentación, bueno, ha cambiado más allá, digamos, de las diferencias que existe, digamos, en la alimentación entre Ecuador y Argentina. Creo que uno, a partir de cierta independencia, también decide si cuidar o no su alimentación, ¿no? Pero creo que en Ecuador uno encuentra más variedad a nivel por ejemplo, no sé, a nivel frutas, a nivel verduras. Y particularmente creo que la alimentación de la sierra en Ecuador es un poco más saludable, ¿no? No incluye tantas harinas, tantas facturas. Pero sí, esto, digamos, de cuando uno es consciente también de qué es lo que come, importa bastante. Más allá del lugar en donde uno esté, ¿no? Porque hay las formas de alimentarte, digamos, un poco mejor. Y cuando no hay tiempo, sí, lo que es una pizza o empanadas, digamos, al paso. Con mi lugar de origen me conectan mis amigos, la gente que está acá de Ecuador, obviamente. Las actividades que a veces hace la embajada, digamos, de Ecuador. Muchas veces hace eventos culturales que involucran comida típica, ¿no? Músicos, música ecuatoriana, etc. Creo que eso y algunos lugares quizás que son... tienen algo de parecido, no vamos a decir completamente, pero La Boca, por ejemplo, me recuerda a algunas partes de Ecuador y las costaneras también. Babilonia. Un viaje a través de las personas. Con el idioma hay una diferencia muy importante, no solo en la cantidad de expresiones, digamos, que tienen acá, pero es en el tono, la entonación, digamos, todo ese imperativo, andá, caminá, mirá, que es, bueno, parte de la idiosincrasia, y como decía antes, digamos, de la forma de ser de las personas que habitan en un lugar, ¿no? No es, quizás para unos puede resultar hostil, pero en realidad no es así, sino que es parte de, digamos, de cómo es la gente ya, ¿no? Y en Ecuador, en cambio, al contrario, yo podría decir que quizás la gente habla en un tono un poco más apaciguado, más manso, pero eso. Las expresiones, y creo que son de lo más chistoso acá. Es para hablar con ella. Uno de los hechos más significativos entre la cooperación cultural entre Argentina y Ecuador tiene relación con el patrimonio histórico de Ecuador. Argentina devolvió a Ecuador 439 piezas arqueológicas recuperadas tras una investigación que duró 15 años. Se trata de cerámicas milenarias que datan de los años 33.500 y 1800 a.C., pertenecientes a las culturas Valdivia, Huangala y La Tolita, y que fueron sacadas ilegalmente de Ecuador y comercializadas en locales y casas particulares. Entre los elementos recuperados hay vasijas silbadoras, esculturas eróticas, apoyanucas, pipas, cinceles, botellones, adornos, piezas textiles y objetos de artesanía de cerámica, oro y hueso. Esta restitución es una muestra de los mecanismos de cooperación que se han construido gracias al desarrollo de políticas culturales entre Argentina y Ecuador para la prevención y lucha contra el tráfico ilícito y la restitución de bienes patrimoniales. Mi relación con Ecuador es muy buena, la verdad. Espero poder regresar pronto, una vez que sienta que haya concluido, digamos, mi proceso acá. Y con mi familia también, no, la verdad que formidable. Obviamente si se extraña, ¿no? Pero el propósito, digamos, por el que uno está es suficientemente importante para que uno pueda prescindir, digamos, temporalmente de la familia. Bueno, acá vivo con la dueña de casa y su hijo, que están alquilándome, digamos, una habitación. En realidad, mi hermana, ella vive acá en Buenos Aires también, pero bueno, por las condiciones y situaciones diversas, hemos tenido que alquilar, digamos, habitaciones en distintos lugares, ¿no? Creo que uno de los temas o tópicos acá en Buenos Aires son el tema de los alquileres, de las inmobiliarias, de digamos, de todo ese campo, ¿no? Que resulta bastante difícil para un extranjero realmente lograr alquilar algo, mismo de o alguna de las condiciones que te piden es, por ejemplo, una garantía de propiedad, de capital, ¿no? Es un poco sin sentido el asunto, pero se vuelve difícil, ¿no? Y Por ende, hemos tenido que alquilar pequeños espacios, habitaciones, y así nos manejamos ahora. De Ecuador, bueno, obviamente creo que con mayor fuerza la familia, los amigos también, el medio, digamos, Quito, la ciudad, su esencia, sus pequeños lugares, digamos. Me gustaba mucho el Ecuador, sobre todo salir a hacer caminatas, como tienes muy cerca las montañas y los valles, creo que es una de las cosas que más extraño. Los pequeños viajes que te puedes hacer también. Recorrer Ecuador es muy, muy, muy fácil, ya que las distancias son muy cortas, digamos, ¿no? Es, acá recuerdo que para salir de provincia recién me tomaron un buen par de horas. Pero sí, uno tiene cierta facilidad para viajar también allá. ¿Qué cosas no extraño? Bueno, quizás algo, digamos, ilusorio mío, digamos, que tiene que ver con quizás el desarrollo, el crecimiento, digamos, cultural, que parecería detenido, ¿no? Pero no es así, eso es más una ilusión mía. En realidad, cosas que no extrañé, pocas, la verdad, pero puede ser eso, ¿no? Como quizás cuando uno va a Ecuador, o al menos desde mi percepción, siento que a nivel cultural, digamos, falta como más espacio, más circuito. Babilonia. Acá para recrearme, bueno, me gusta obviamente toda la agenda cultural de Buenos Aires, conciertos, recitales, pequeños clubs de jazz, ese me encanta ir. Y de ahí de lugares, la costanera me gusta mucho, La Boca también es un lindo lugar, el Gumón, bueno, el cine, digamos que es una locura. 7 pesos una entrada. Creo que son lugares que me gusta ir para recrear. Todos los museos, obviamente. Y bueno, cuando hay tiempo y se puede, siempre me gusta ir, sobre todo a recitales. Soy una persona muy involucrada, digamos, en el ámbito político. Creo que es mi falta, digamos. Creo que uno debería ser consciente de los procesos que están teniendo lugar, digamos, en al menos en el entorno donde uno está viviendo, ¿no? Pero obviamente sí siento el cambio en las condiciones, en la subida de precios, la inflación, digamos, todos los subsidios que sacaron, tanto sea a transportes como servicios básicos. Eso se siente bastante. Y sé, bueno, digamos, no tengo ninguna postura política específica, pero digamos, se ve, digamos, que hay una situación bastante compleja a nivel político acá. Siento que actualmente se están cortando, desde mi punto de vista, muchos fondos a nivel cultural. Y siento que también en los años, al menos del kirchnerismo, hubo bastante inversión en el tema de cultura. Pero bueno, también se juega mucho con los intereses de la gente, me parece. Y, se vuelve relativo, digamos, como para dar una percepción, que una opinión más bien que pueda parecer verdadera, ¿no? Preferiría no meter la pata. Pero bueno, en lo cotidiano, digamos, en aquellos cambios que comenté antes, se sienten, ¿no? Los precios, obviamente. Cuando llegué acá, evidentemente algo costaba dos veces menos de lo que cuesta ahora, ¿no? Pero bueno, ese un complejo que desde que estuvieron mis padres acá sucede, ¿no? Me imagino que ya es una parte muy arraigada del país esta situación. Bueno, si hay cosas que uno inocentemente podría decir que se pueden cambiar, son, bueno, obviamente regularizar, digamos, la cuestión laboral, por un lado. Por otro lado, obviamente, digamos, finiquitar con este tema de la inflación, ¿no? Pero son condiciones en general que son un reflejo de un sistema económico, de un manejo de poder que no es fácilmente cambiable, ¿no? Sino que es parte de, digamos, del enraizamiento que existe del poder, digamos, de los manejos y las condiciones que generan hacia la gente, ¿no? Creo que es algo que un reflejo del mundo, no, digamos, particularmente de un país. En Ecuador creo que sucede lo mismo en muchos aspectos. Pero eso, más bien las cosas importantes que suceden acá, ese me parece que lo que uno debe apreciar, ¿no? Cómo, digamos, los artistas se mueven, se adaptan y no solo los artistas, todas las personas, cómo llegan a adaptarse, digamos, a través de esas condiciones que uno tiene y sobrevivir. Eso me parece que es impresionante, es muy como luchador o muy guerrero el argentino. Y obviamente, digamos, por todas estas condiciones por las que pasa, las que sufre, y me parece que eso llega a ser un ejemplo, ¿no? La forma de subsistir y la fortaleza, digamos, que genera la gente. Obviamente falta, digamos, me parece que la cuestión de conciencia, ¿no? Sobre lo que nos están los ejes de poder, digamos, produciendo a la gente, ¿no? Es una esclavización, ¿no? Pero bueno, como digo, inocentemente son cosas que uno quisiera que cambien, pero bueno, hacen falta grandes medidas para lograr cambiar ese tipo de asuntos. El tema principal de Babilonia es una composición de Antandra, incluida en su sample pack volumen 1 de World Music. Visita antandra.com. Bueno, mi sueño, no sé si sea un sueño, más bien un objetivo, algo que con mucha paciencia y constancia se va logrando, pero es continuar en el camino que he elegido, en este caso la música y el budo, digamos, mi práctica de artes marciales también. Poder, digamos, continuar desarrollándome acá, concluir, digamos, mis estudios, poder seguir viajando también, y eso, digamos, sí, ir por esos objetivos, me parece. Que ya es un lujo poder dedicarse a la música o algo, ¿no? Digamos, teniendo en cuenta las condiciones en general, ¿no?, de vida. En mi caso, no tengo hijos, digamos, no tengo muchas responsabilidades. Y digamos, siento que uno tiene el tiempo para poder dedicarse, pero veo, por ejemplo, personas que tienen uno o dos hijos o tienen que sostener una familia y tienen que laburar 10 o 12 horas al día para llegar con las justas, ¿no? Entonces, por eso también lo veo como un privilegio. Así como soy consciente, digamos, de que a esa gente y a nosotros mismos, digamos, incluyo también, nos están, digamos, generando unas condiciones muy difíciles de vida, ¿no? Y es una dependencia que generan, pero que sin embargo uno también decide, ¿no?, por dónde continuar y cómo continuar. Por el momento eso, siento privilegiado de poder estudiar o desarrollarme, digamos, a nivel artístico. Y siento que también es importante transmitir desde ese lugar, ¿no? Desde, me parece que la música en este caso logra sensibilizar mucho y te hace reflexionar también sobre muchas cosas. Y me parece que es un contacto también con lo humano, digamos, sobre un entorno en donde se trata de eliminar lo humano, diría, podría ser una percepción. Bueno, un mensaje que me transmitió mi maestro y que quisiera, digamos, que creo que es uno de los mensajes más importantes que me han llegado, es para la gente, digamos, que está acá o en cualquier lugar del mundo tratando de concretar, digamos, de seguir sus objetivos, es que nada, ¿no?, que los cambios que uno tiene en la vida no te desvíen de tu camino o de tu verdadera búsqueda. Eso me parece que es algo que a mí me transmitieron y ha tenido un fuerte impacto, y es algo que, bueno, quisiera transmitir al resto de personas. En el viaje de hoy escuchamos música de Signor Rossi con O Ecuador. Canario, mi amor, mi pájaro. Música instrumental andina del Ecuador. Género del monte. Voy a buscar mi canario, mi amor, mi pájaro. Mancero Trío con Atardecer en Quito. Subamos a la meseta a ver el horizonte. Osvaldo Fresedo y Cafetín de Buenos Aires. El bosque trepamos en saltamonte. Yo no te miento, ven acá que te caliento. Acualáctica con Rumores de la Ciudad. Del pensamiento a un manantial. Estamos hechos de madera, de pura madera. Palo Pandolfo,